23. Solari declaraba que la verdadera víctima era él, que el buen nombre de su teatro, la reputación de sus artistas, sufría con todo aquello, que la historia corregida y aumentada corría ya de boca en boca, que la compañía se desacreditaba a los ojos del público y que quien en fin de cuentas salía perdiendo era el empresario. Para eso servían los amigos. Se preparaba a quebrar con Andrés, a recibirlo con una piedra en cada mano. No quería saber más nada, tener tratos ni contratos con él. Estaba cansado de que de puro cuento lo explotaran. Inquieto y movedizo como una fiera enjaulada, esperaba a Andrés en la sala de la empresa. Al ver que, una vez terminada la función, salía éste con la prima donna, fue y se les puso por delante. «¿A dónde van ustedes?» «A dormir», repuso Andrés. «Supongo que ya es hora». «Así, juntos, los dos se retiran». «¿Y de ahí? ¿Qué hay con eso?» «Quisiera decirle una palabra, Andrés», prosiguió con reserva el empresario. «¿Usted permite, señora Amorini?» «Faccia pure», se lo llevó aparte y en voz baja. «Hace mal en andar con esta. He hablado con Gorrini y yo no respondo de nada si se encuentran. Se lo aviso como amigo. No vaya a suceder alguna desgracia. Sea prudente. El hombre está furioso. Es una tigra». «¿Tigra, dice?», exclamó Andrés soltando una carcajada. «Diga más bien, un carnero». Y volviendo a tomar del brazo a la cantora, a la vista y paciencia de todos, salió con ella y se la llevó a dormir a su casa. Al día siguiente, el marido se embarcaba a esperar a su mujer en Río de Janeiro.